caminaba sin su amor. Del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Verdad.